rico. El ritmo del chiquichá. Oigan, que yo vengo a decidirme entre el mambo y la salsa, el merengue y el bolero, la cumbia y el chiquichá. Esto que parece un revoltillo, yo ya miro hasta los grillos, los ratones con el perro y hasta el gato retozar. Oigan, que vengo a decidirme entre el mambo y la salsa, el merengue y el bolero, la cumbia y el chiquichá. Quiero que me lo toquen, que me lo toquen para gozar. Me gusta el chiquichá. Oye, mi negrita, vamos a gozar. Me gusta el chiquichá. Esto ya lo bailan en Panamá. Me gusta el chiquichá. Ay, qué chiqui, chiqui, qué chiquichá. Me gusta el chiquichá. Oye, negra linda, bueno que está. Esto ya lo bailan en Bogotá. Me gusta el chiquichá. Ay, qué chiqui, chiqui, qué chiquichá. Me gusta el chiquichá. Morenita linda, vamos a bailar. Me gusta el chiquichá. Este chiqui, chiqui, qué bueno está. Eso. Con sabrosura. Vaya, vaya, vaya. Esto ya lo bailan en Bogotá. Me gusta el chiquichá. Ay, qué chiqui, chiqui, qué chiquichá. Me gusta el chiquichá. Morenita linda, vamos a bailar. Me gusta el chiquichá. Este chiqui, chiqui, qué bueno está. Me gusta el chiquichá. ¡Esa! ¡Qué rico! Mira cómo baila esta gente, oye. ¡Eso, Juanito! ¡Qué sabroso! ¡Ay, qué rrrr!